Está entrando una llamada, la última de la tarde, aquí a cabina. ¿Qué tal, Radio DDD? ¿Qué tal? Buenas tardes, dígame. Forastero, está registrado aquí. ¿El forastero? Sí. ¿Qué pasó, forastero? Dinos. Bueno, mire, muy buenas tardes. El motivo es el siguiente, ¿no? Estoy haciendo el programa, todos los casos que hay. Bueno, expongo el mío, mire, yo tengo un problema con Banco Azteca. Ajá. Anteriormente, pedí un préstamo de 18 mil pesos, el cual me lo ascendieron a 44 mil pesos por si no pagaba puntualmente. Ok. Bueno, lamentablemente me quedé sin trabajo y, bueno, me atrasé, ya no pude seguir pagando. Claro. Actualmente me mandaron ellos a buró, no, me mandaron, perdón, a bufet jurídico. Ok. Bufet jurídico, cartera vencida. Ok, sí, correcto. Ah, cartera vencida. Entonces ellos me han estado pegando papeles en mi puerta de donde dice que previo, que embargo. Mentiras, no te preocupes. Aquí lo primero es esa cantidad de 44 mil pesos que dices que debes, ¿de dónde la sacaste? ¿Tú la debes? ¿Te dijeron ellos que la debes o cómo está? Bueno, mire, de los 18 mil pesos, ellos me ponen que yo, por no ser pago puntual. Ah, ok, te ponen que debes ya 40 y tantos mil, ¿no? Sí. Ah, mira, no. Seguramente es mentira nada más para asustarte y que digas que ya debes mucho dinero y te preocupes y busques la manera de pagar, ¿no? Ajá. Aquí lo que tienes que hacer primero es sacar tu reporte especial en Círculo de Crédito, ¿ok? Escuchaba en la página, pero no alcancé a apuntarla, ¿es la www.círculo? www.circulodecredito.com.mx. Ajá. ¿Sí? Ya que lo tengas, ahí va a decir cuánto debes en realidad. ¿Sí? Ah, bueno. De las cartas estas, ignóralas, no pasa nada. Esos no son requerimientos judiciales, ellos no son autoridad para ejecutar nada. Yo tengo en la mano ahorita un papel. Ajá. Porque me llegó el día de ayer, que dice en letras grandes, negras, de previo a embargo. No, mentira. Ellos le ponen muchas cosas para que ustedes se asusten y usan palabras como embargo, como demanda, como proceso. Sección de conciliatoria y procesos legales, proceso mercantil. Ajá, no, mira, un proceso judicial mercantil lo notifica un actuario, es algo que viene derivado de una demanda en un juzgado. Estos papeles que te llegan los hacen ellos, tienen una computadora, una impresora, mucho papel y mucha imaginación, y se ponen a poner cualquier cosa en esas hojas y se las mandan a ustedes para asustarlos. Pero no, el hecho de que esté escrito en un papel las palabras mercantil, la palabra embargo, etcétera, no implica que sea real, ¿me explico? Nada más es para que tú te asustes, como el hecho de que inflen las cantidades, para que te preocupes porque ya debes muchísimo dinero, ¿sí? Eso ignóralo. Si están pegando papeles en tu casa y estos papeles le ocasionan un daño a tu propiedad, lo que sí puedes hacer tú es presentar la denuncia correspondiente en el Ministerio Público por el daño a tu propiedad, ¿sí? Y eso vas a ver que con eso pegas la copia de la denuncia afuera de tu casa y les pones un letrerito que la persona que sea sorprendida dañando la vas a consignar a las autoridades, jamás te vuelven a pegar un papel de estos en tu casa, ¿ok? Porque vas a demostrar que te vas a defender, que no te vas a dejar, ¿sí? Tú eres deudor, no delincuente, no pueden anular tus derechos por el simple hecho de deber dinero. Claro. Bueno, ¿qué hacer? Primero, saca tu reporte especial en Círculo de Crédito para que yo te pueda dar una asesoría adecuada al nivel de riesgo de una demanda que tengas, ¿sí? Ajá. Ya que sepamos eso, te digo, esto es lo que vas a hacer, mi estimado forastero. De otra forma, pues estamos hablando pues un poco a ciegas porque no sé en realidad cuánto debes, ¿sí? Sí, según aquí, bueno, ellos me ponen... Sí, ellos te pueden poner misa, ¿no? Que debes un millón. Tienen una cantidad altísima de 228.900 pesos. Sí, no. Volvemos. Puras mentiras, ¿no? Nada más para que tú te saques de onda y digas, no, pues ya les debo una lana, ¿qué voy a hacer? Entonces, no te me preocupes. Ay, aquí se cayó algo. No te me preocupes, llévatela tranquila, saca tu reporte y mañana tenemos programa a las 9 de la noche. ¿Qué te parece si mañana, ya que lo tengas, nos lo mandas por correo electrónico aquí a cabina y ya te digo qué procede? A las 9 de la noche mañana. Mañana 9 de la noche, aquí mismo. Bueno, yo me comunico entonces mañana con ustedes. Sí, claro. Pues está bien, y pues antemano muchas gracias. No, hombre, estamos a tus órdenes. Y bueno, pues yo mañana me comunico con ustedes. Claro que sí, aquí esperamos tu llamada. Sí, muchas gracias. Hasta luego.